Bueno, estamos todavía realizando un trabajo de la extinción. Por lo menos el control del incendio en este minuto está asegurado, pero seguimos en la extinción en este minuto. Tuvimos un incendio bastante complejo que afectó varios locales comerciales y varias viviendas, digamos, varios departamentos que se encontraban desgraciadamente sin muros cortafuegos. Por lo tanto, la propagación fue bastante rápida. Y además tuvimos, como siempre, la complejidad de operar con escala en el sector centro con el tema de la energía eléctrica. ¿Cuántas estructuras se vieron afectadas, comandante? Por lo menos tenemos hasta el minuto varios locales, sobre 6 locales comerciales, pero en cuanto a vivienda es muy difícil, digamos, mensurarlas, porque vamos a hablar de 3 edificios en el fondo. Son 3 edificios afectados con múltiples viviendas. ¿Qué pasó con el agua, comandante? ¿Hubo problema con la presión del agua? No, sí, con el agua. El problema es que no hubo agua, digamos, hubo agua desde un inicio. El tema es el caudal que se requiere. Por eso que se tuvo que dar una segunda alarma y la tercera alarma la dimos por personal, ya que la teníamos el personal bastante agotado. ¿Problema de presión? No, no hubo problema de presión, pero el problema es el tema del caudal. Necesitamos grandes caudales. ¿Por qué no funcionaba la escalera? La escala, en general, el problema es la operación de la escala requiere tener toda la línea eléctrica cortada. Porque tenemos, la escala puede estar operando 10 metros, pero tenemos la dificultad de un arco eléctrico y las normas de seguridad dicen sobre 10 metros. Hasta el minuto no tenemos voluntarios lesionados. Continuamos trabajando en extinción, todavía tenemos fuego en el interior de los edificios. Comandante, ¿tuvimos emergencia simultánea en el sector alto de Mirasol también? Sí, tuvimos simultáneamente una segunda emergencia, también llamada estructural, pero se encuentra bajo control. Comandante, ¿cómo se comenzó en la parte habitacional? En la parte habitacional, eso es lo preliminar que tenemos. Estamos todavía, los peritos no trabajan, pero preliminarmente habría sido el incendio en un departamento y de ahí se propagó a los locales y a los demás edificios. Comandante, ¿un despliegue de bomberos de Puerto Varas y de Llanquihue para cubrir el sector alto? Sí, por protocolo, cuando tenemos tercera alarma, nos apoya Puerto Varas y Llanquihue cubriendo cuarteles en la eventualidad que tuviéramos otra alarma simultánea. ¿Saeza, cómo respondió con...? Respondió relativamente bien. ¿Cuántos voluntarios más o menos se encuentran trabajando? Sobre 100. ¿Sobre 100 voluntarios? Sí. ¿Todas las compañías? Casi todas las compañías. Tenemos en este minuto 7 compañías trabajando en el lugar. Comandante, complejo trabajar con escala mecánica en el sector centro de la ciudad. Tener los cables aún en el exterior es complejo. Sí, muy complejo, ya que, como le comentaba, tenemos mediana tensión. Y la mediana tensión, la única posibilidad es cortarla. Y la escala no va a operar mientras no tengamos cortada la energía eléctrica. Por lo tanto, la gente a veces ve la escala y mira con impaciencia que la escala no opera, pero es por norma de seguridad. Comandante, ¿qué fue lo más difícil de atacar el incendio? Porque se extendió casi 2 horas. El problema es que el incendio tiene muchos compartimentos y esos compartimentos, como no hay cortafuegos, se van propagando por los entretechos, por las paredes. Muy complejo en términos de que son muchas, técnicamente son muchas cajas que están conectadas. Eso es el problema. Y hay que operar desde dentro y se requiere un volumen de agua bastante alto y personal con equipos de respiración autónoma. ¿En porcentaje cuánto más o menos estarían destruidas estas? Hasta el minuto sería, por lo menos, tenemos un par de edificios bastante afectados, sobre el 70%. Comandante, ¿qué se debe que la presión de agua no haya sido la suficiente? Lo que ocurre es que la presión en general es bastante buena, el problema es el caudal que se requiere. Cuando me refiero a caudal, es que necesitamos el doble de agua que en un incendio en una casa habitación, ese es el problema.